en línea y será atendido por nuestra operadora. Celulares. Internet. Universidad, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Con qué universidad estoy hablando? Alberto Hurtado, señor. Alberto Hurtado. ¿Cuál es su nombre, amigo? Manuel, dígame, señor. ¿Perdón? Manuel, dígame. Manuel, mire, mi nombre es Celedonio Aldunate Lazo y estoy llamando porque quiero estudiar. ¿Ya? ¿Cómo ya? ¿Qué carrera quiere estudiar usted? ¿Qué carrera me puedo ofrecer? A ver, hay derecho... No, no me levante la voz. Yo no le estoy gritando, ¿eh? A ver, señor. ¿Cómo que a ver? No se ponga nervioso si estamos hablando de hombre a hombre, ¿ya? Por favor. Por favor, usted. ¿Qué carrera me puedo ofrecer? Hay derecho... Ustedes no deberían llamarse Alberto Hurtado. Mal puesto tienen ese nombre. De mierda. Llamemos de nuevo. Universidad Alberto Hurtado. Vamos a llamar al mismo, por favor. Aquí vamos. Qué lindo, mire, le traigo la nueva promotora. Mira, la Alberto. La Alberto. Preciosa. Mira, la Alberto. Te dan ganas de envolverle y mandarla a la India. El inverso, mira, el inverso. ¿Tomamos una foto? Linda. El inverso. Linda. Muy lindo su inverso. Yo solo tomamos un café. ¡Aló! Al contrario, estaré en línea y será atendido con nuestro operador. Concéntrense en la huevito. Celedonio Aldunate. Este es el mes. Celedonio Aldunate. ¡Aló! Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Por qué me corta? Celedonio Aldunate. La Universidad Alberto Hurtado no sabe tratar a alguien. Está ubicada en Almirante Barroso 6. No estudia ahí. Vamos a llamar a otra. Gente de mierda que no está preocupada de lo... Celedonio Aldunate. Felice de una persona. Celedonio Aldunate. 74 años y lo más bien que puedo estudiar. Fíjate que en no sé qué país un gallo de 101 años aprendió a leer. 101 años tenía y aprendió a leer recién. Pero ese es un tonto, po. No. Es una persona esforzada. No le importó su edad y aprendió a leer a los 101 años. 100 años tratando de... ¡Aló! 100 años tratando de aprender a leer. Y al 80 hizo el amor. A los 80. ¡Aló! Buenas tardes, ¡aló! No asuste, pues. ¡Está marcando, hombre! ¡Lechuza! ¡Está marcando, hombre! ¡Ya fue! ¡Su lechuza, eh! ¡Su lechuza con moño! ¡Ya fue! ¡Mijita! Bueno, otra vez... ¡Ya fue! ¡Nos está marcando ahora! ¡Ya fue, marque rápido, fue! ¡Más cerca! ¿Para cuándo saca la vuelta? ¡Y me voy a acomodar el lechuga y la papa! ¡No especule con la verdura! ¡No especule con la verdura! No especule con la zanahoria. ¿A cuál vamos a llamar, cara de bolita? A la una. Hijita rica. ¡Aló! ¿Cómo va a poder estudiar uno así si no le contestan, hombre? Tiene todas las ganas de estudiar. Solo es usa, compa. Ya, se fue, ¿no? Ya, pues. Ya, pues, ¿cómo se fue? Ande mostrando los calzoncillos ahí, mire, ande mostrando los calzoncillos. Se va a poner obeso y después va a mostrar los calzoncillos igual que el Lira. ¡Deténme! ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! Oye, si es para hoy día, pues... ¡Marque rápido, hombre! ¡Dígale que marque! ¿Está llamando? ¡Ah, pero... ¡No! ¡No, final de pelo, va a ser gárgaras con tachuela! Universidad, no. Buenas tardes. ¿A cuál estamos llamando? ¿Al otro lado, la primera? ¿A cómo a la primera, al otro lado? Disculpe, señor, estoy llamando a la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología. El inverso, por favor. Universidad Aconcagua. Ah, perdón, a la Universidad Aconcagua. Sí. Mire, ¿cómo le va, señor? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué necesita? Bueno, aquí? ¿Qué necesita? Quiero saber cuál es su nombre para saber con quién estoy hablando. Mi nombre es Celedonio Aldunate Lazo. ¿Cuál es el suyo? Jaime Correa. Muy bien, señor Correa. Qué gusto saludarlo. Esto queda aquí en Bilbao, 1159. Sí, señor. Muy bien. Oiga, necesito estudiar. Sí, pero tendría que llamar una hora más porque la persona encargada está en colación. ¿Y quién es usted? Yo soy auxiliar acá. ¿Y quién le dio permiso para tomar el teléfono y tomarse atribuciones que no le competen, güey? Ya. ¿Ah? Dígame no. ¿Por qué anda agarrando el teléfono? Y si yo fuera el director y el dueño de la universidad, ¿sí? Y usted no pudiera darme una información, ¿cómo que me hace llamar en una hora más? Quiero estudiar. ¿Qué carreras ofrece la universidad? Por eso le digo, señor, si yo no sé, yo estoy encargado acá nomás de... ¡Maco! Ya pues, señor Correa, dígame qué carreras tiene la universidad. ¿Esto le puede servir como un bono para su puesto de auxiliar o el retiro absoluto? Exactamente, ya me estoy retirando yo. Señor, ¿se está retirando porque le queda poco tiempo o porque su horario está cumplido? Está cumplido ya. ¿A qué hora sale usted? A las 2. Bueno, ¿y por qué no se va si son las 3 de la tarde, hombre? Ya, listo, señor. Oiga, oiga, oiga, oiga. Qué terrible. ¿Cómo no me voy a enojar yo? Al mismo, por favor. Y tú le vas a hablar con eso. Ya. ¿Entendiste, Héctor? Sí. Ponte hombre, por favor. ¿Cómo se llama el huevón? Correa, Jaime Correa. Jaime Correa, ya. Lo vamos a agarrar para el huevo, por tonto. ¿Se necesita Jaime Correa? Sí, pronto, pronto. ¿Se necesita Jaime Correa? Silencio. Vamos a llamar a Marcelo Sala después. ¿Por qué me llamó Tomás Sala? Vamos a llamar a Marcelo después. Aló, buenas tardes. ¿Don Jaime Correa? No, señor. ¿Usted lo auxiliaron? No, señor. ¿Ah? No. ¿Ahí? Se necesita el señor Correa en el piso 2 para que haga aseo y trapee todo hasta las 5 de la tarde. Una ballena se balanceaba sobre una seda japonesa. Como veían que sonreían, fueron por la macofactoría. Ballenas del mundo, únanse a la venganza de la naturaleza normal. Rock and Pop.